Estamos en contacto con la doctora Susana Frutos. ¿Cómo le va, Frutos? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Susana, bueno, de alguna manera queríamos conocer esto, ¿no? Hay un regreso a la política discutida desde lo territorial después de aquella que se discutió en los medios de comunicación y en los programas de televisión. Bueno, yo diría que se sigue discutiendo en los medios de comunicación, siguen los medios teniendo una participación importantísima. Esto, además, esto del territorio no es una cosa nueva. Pensemos en los griegos, ¿no? Cuando ya había una división entre la polis y el oikos, ¿se acuerdan? Sí. La acción común, concertada, digamos, en el marco de la polis, era algo del orden de lo público. Acá de lo que se trata es justamente del espacio público, ¿no? De cómo ustedes aluden a las carpas, de cómo estas carpas invaden o son una puesta en escena, digamos, ahí en la plaza, porque habría como dos escenarios, ¿no? Un escenario dentro, donde está sucediendo toda la cuestión de lo estrictamente legal, y un escenario fuera, donde estas carpas aparecen como una especie de casa abierta, ¿no? Una casa para mostrar, para hacer visible, digamos, lo que tienen adentro, lo que tienen para mostrar, ¿no? Desde el punto de vista así del sentido que transmiten. Y por supuesto que la idea de carpa, yo no puedo dejar de pensarla desde el punto de vista semiótico, incluso, que es mi especialidad. La idea de carpa remite a la idea de tribu también, de alguna manera. O sea, ustedes piensen que eran las tribus de las antiguas sociedades, eran grupos sociales que tenían un jefe. Ahí tenemos un toro, un pingüino. Claro, sí, sí, pero de alguna manera son ideas que dan la sensación de algún cierto del orden del retraso, ¿no? Del volver hacia atrás cuando algunas de estas cosas habían dejado de usarse en el plano político. Bueno, yo creo que los modos de participación tienen siempre una cierta legitimidad construida históricamente, ¿no? La carpa blanca de los docentes, que estuvo tanto tiempo allí, creo que es el antecedente inmediato. A mí me parece que es legítimo, digamos, cualquier tipo de participación en tanto y en cuanto no vulnere los derechos de los ciudadanos. Claro. Sí, sí. Se sabe que, bueno, de esto se trata la construcción de ciudadanía. Hay ciudadanía civil, política, social, la ciudadanía política específicamente, de lo que trata es justamente de la participación en la toma de decisiones. Claro, no lo decían porque no sea legítimo, sino que preguntaba esto porque había escuchado hace poco que alguien decía que, bueno, por ejemplo, los actos masivos en las democracias modernas habían dejado de ser una cosa habitual, como se vio, qué sé yo, por ejemplo, aquí en el monumento del lado de los Chacareros, o el acto masivo que hizo el kirchnerismo en Plaza de Mayo. Digo, en las democracias modernas o en las democracias europeas, supongamos, estas movilizaciones masivas no se utilizan tanto. No, pues precisamente por el protagonismo de los medios, especialmente de la televisión. La televisión trabaja, en el caso de las carpas, trabaja de un modo particular con la cuestión del directo televisivo. El directo es algo que genera la creencia, digamos, de que esto que sucede es la única realidad, ¿me entienden? Justamente porque es directo, ustedes que están en los medios lo saben. Buena parte de esa legitimidad está otorgada por lo imprevisible de lo que va a suceder. Claro. No, y entonces por ejemplo, ayer lo vimos, el herido que hubo en la carpa, digamos, fue un episodio que se estaba viviendo momento a momento, donde la policía convocaba a los testigos desde la televisión. Es decir, la televisión ingresa de un modo impresionante, construye absolutamente el acontecimiento, ¿no? Claro, ¿y cómo lo vive eso el ciudadano común? Digo, por ejemplo, la diferencia entre el ciudadano de otros años, donde había movilizaciones más en el terreno, y ahora el sujeto que consume todo por televisión. Digo, ¿es distinto? Digo, el que recibe un mensajito de texto y decide, por ejemplo, ir a hacer un cacerolazo, está movilizado por otra cosa totalmente distinta que aquel que tenía una militancia, supongamos, en otros tiempos. Bueno, lo que pasa es que allí la televisión sí ocupa un lugar importante, porque ese vivo, justamente, prácticamente convoca. ¿Cuántas veces el cacerolazo ha comenzado convocado desde la televisión, ¿no? Ahí lo que está pasando con la carpa es que tiene un aspecto central como un operador, digamos, que activa el campo de la participación política, específicamente tendiente a la construcción de ciudadanía. Esto es inevitable, digamos, es inevitable además la ampliación y la repetición que hace la televisión, ¿no? Hay como una polifonía y ocurren permanentemente esta salida, digamos, a la televisión, porque esto se vuelve a mostrar varias veces, ¿no? Claro. Uh-huh. Susana, digo, ahora esta situación de, bueno, todo intermediado por los medios de comunicación, en donde todo se muestra, y sobre todo esto, ¿qué es lo que exactamente construye? Porque digo, uno, digamos, las imágenes que se transmiten y que puede ver todo el tiempo por televisión suenan más a una cuestión, esto, simplemente televisiva, de relato televisivo, de pan y circo quizás, en donde no se sabe si se construye algo más que esto de mostrar lo que sucede, ¿no? Digo, ¿cuánto de profundidad hay en esto que se muestra también? Sí, no sé si es importante pensar en la profundidad, sino en la credibilidad, es decir, un papel importante en esa legitimidad de la que estoy hablando, de esta acción referencial, porque fundamentalmente la televisión apela y atrapa al espectador justamente a través de la cuestión de la referencia. Yo, es algo así como, yo estoy refiriendo lo que está pasando en el momento, por tanto usted que es televisor, televidente, lo está viviendo juntamente con nosotros, ¿no? A mí me parece que un papel importante en esa legitimidad, digamos, de esta acción referencial, es la credibilidad de esa fuente emisora. Es decir, claro. TN aparece como el verosímil, decimos nosotros, el verosímil más recurrente y con mayor presencia en la interacción cotidiana, digamos, en todos los discursos referidos que aparecen en la interacción entre los sujetos en la sociedad. El lugar de TN es un lugar de muchísima relevancia, digamos, por ejemplo, en todo este tema que venimos teniendo hace 100 días. Claro, pero es una credibilidad de alguna manera débil, porque pregunto, en muchas oportunidades se han creado figuras mediáticas, me acuerdo el caso de Bloomberg, bueno, ahora la aparición de Angelis, que muchos se los ha comparado uno y el otro, digo, ¿cuánto duran después? Eso es una credibilidad, mucha gente le cree sí. mucho, pero no por sí. mucho tiempo. Sí, eso es una característica de la sociedad argentina, hemos tenido muchos otros casos, ¿no? Donde sobre todo los sectores medios han salido a la calle, digamos, en la época de Malvinas, recuerdo, de Galtieri, ¿no? Pero ¿cómo opera esto? Esto es porque en el caso de TN, por ejemplo, bueno, TN presenta una modalidad de contar y de mostrar esto que está pasando, a la que yo como televidente le creo. ¿Y por qué le creo? Le creo porque es la que yo elijo, es el modo que yo elijo, digamos, para construir ese verosímil, ¿se entiende? Sí. Y porque le creo, entonces acá se da un fenómeno que es muy importante, que es que porque le creo yo digo que eso es verdad. En el marco de todo esto, ¿cómo aparecen las nuevas tecnologías? Digo, Internet también tiene una verosimilitud en cuanto a los mensajes que emiten. Sí, digo, sí, por supuesto, hay una contigüidad, digamos, entre la televisión y la pantalla de Internet, ¿no? Por supuesto. Y claro, pensaba en las cadenas de correos electrónicos, que incluso a veces no están basadas sobre algo verdadero, sino sobre incluso cuestiones inventadas a veces. Sí, sí, acá, bueno, esto es una cosa que ya hablar sobre lo que es la verdad y lo que no es la verdad sería harina de otro costal, pero verdaderamente yo lo que quería transmitir es esto de, digamos, de creer, esto de que algo sea verosímil, digamos, desde la televisión. Esto es inevitable, esto hace al medio mismo, al soporte mismo, al modo en que la televisión se desenvuelve en la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que lo de las carpas, digo, yo no evalúo ni bien ni mal, a mí me parece que están allí como para mostrar, evidentemente, de eso se trata de estar mostrando. Usted sabe que en teoría política hay toda una teoría en torno al tema de los controles, digamos, cómo la sociedad civil ejerce los controles. Y yo creo que esto tiene que ver con eso, ¿no? Hay un tipo de se llama accountability, hay un tipo de control que es horizontal, es decir, las agencias del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, Ejecutivo, funcionan como un sistema, ¿no es cierto? Un sistema interestatal que se va controlando a sí mismo ahí, ¿no? Claro. Pero hay otro tipo de accountability que es vertical, que ahí es donde está todo esto que está pasando, ¿no? Que es desde ir a votar, digamos, que es un tipo de control que se ejerce, hasta las acciones de prensa. Por supuesto que en los papeles los politólogos hablan de la prensa entendiendo la prensa independiente. Bueno, claro, sí. Y todas las demandas sociales. Las demandas sociales son eso, son un control que el ciudadano ejerce sobre los gobiernos, ¿no? Claro. Porque fíjense que adentro está pasando el debate y afuera está todo esto que parece tan desprolijo, ¿no? Esto que que TN llamaba algo así como el marketing. Claro. O sea, bueno, cómo está impregnado, ¿no? El discurso político de toda esta cuestión de la... el marketing, ¿no? Sí, sí. Ahora, estas construcciones con la televisión y los medios electrónicos como centrales a la hora de, bueno, ver qué es lo verosímil y qué es lo que se construye a partir de la pantalla y la imagen, ¿hace o empuja más o es más fácil caer en estas dualidades, en este river boca en el que se ha transformado un poco el tema del gobierno campo? ¿Ayuda, digo, a frivolizar un poco las discusiones? Sí, por supuesto, y aparte esto no es saludable, no ayuda al debate, ¿no? Claro. Porque el problema es que el espectador termina se zambulle en ese relato por imágenes, ¿no? Él no sabe cómo va a terminar ese relato. Hay toda una cosa de fruición, digamos, frente a ese relato, que hace que no se puede separar de ese relato televisivo. Es decir, no piensen ustedes que no es un formato grabado, aunque después se grabe y se pase, ¿no? Al no ser grabado, está esta sensación de estar en el lugar, de estar participando. Esto es una cosa muy fuerte, digamos, para el espectador. Entonces, terminamos en esta, como decís vos, esta cosa river boca, que no hace bien a la reflexión y que no hace bien a poder instalar un debate realmente de otro nivel como desearíamos para esta sociedad. Nosotros tenemos una sociedad muy joven, digamos, en materia de democracia. Estas instituciones nuestras son muy, muy jóvenes y tenemos lo que se llama una democracia de baja intensidad, lamentablemente, con un altísimo nivel de delegación. Claro. Entonces, de lo que se trata es de que justamente el Parlamento pueda estar debatiendo esto. Está muy bien, ¿no? Bueno, de alguna manera también escuchaba a alguien decir que nuestra democracia empieza a construirse en el 83, después de tantos golpes en la Argentina, y justamente en una época donde todo el mundo empieza a vaciar de contenido y a aplicar el neoliberalismo y a la política justamente con el fin de la historia y ese sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en esto sí no estamos fuera de lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? O sea, esta ola del neoliberalismo se compró acá también y ahora estamos en otra ola un poco más estatista y bueno, yo creo que particularmente que en buena hora, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo ha sido nefasto en este país. Sí. Pero bueno, todo esto además está cruzado con lo que es el discurso político propiamente dicho, ¿no? Que sí, digamos, esta cosa de apropiación del espacio público es lo propio del discurso político, ¿no? Uh-huh. Y que no, yo creo que no hay que tenerle miedo. A mí me parece que la comunicación política es algo que tiene que estar, está en la comunicación política, por definición está el reconocimiento del otro, ¿no? El discurso político siempre construye a un otro, entonces se pone la carpa del gobierno e inmediatamente aparece la otra carpa, o mejor dicho, la gente del campo dice que va a instalar una carpa y el gobierno le gana de mano y le claro, pone otra carpa. Sí. Digo, pero esto es la construcción del adversario en política, ¿no? Uh-huh. El discurso político y la comunicación política, por definición, tiene como un doble movimiento, ¿no? Es decir, por un lado abre en qué sentido, abre hacia los nuevos problemas que surgen en la sociedad, muestra, ¿no? Hace visibles estos nuevos problemas, esas son las demandas sociales, etcétera. Y por otro lado tiene que cerrar, porque en algún punto tiene que evitar, y ahí el lugar del Estado es muy importante, digamos, y de los gobiernos, que tiene que cerrar y tiene que evitar que todo esté en debate permanente. Claro. ¿No? Esto es saludable. Uh-huh. Bueno, ese juego es propio del discurso político y de la comunicación política, y a esto no hay que tenerle miedo, hay que poder empezar a debatir. Lo que pasa es que, bueno, tenemos mucha juventud, digamos. Claro, sí, sí. Bien, habrá que ver cómo evoluciona todo. Susana, un gusto hablar estos minutos en Radio Universidad. Bueno, ¿eh? Bueno. Que tenga buen día. Adiós. Hasta la próxima, hasta cualquier momento. Susana Frutos es docente de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora, directora del doctorado de Comunicación Social, y nos ayudaba un poco con las herramientas desde la comunicación y las ciencias sociales a, bueno, ver qué pasa con los medios en esta construcción política y en esta pelea por el territorio.